Rápidamente se va a empezar a nublar más, según lo anuncia el pronóstico para estos días, porque hay algunas perturbaciones tropicales que vienen una tras otra. Bueno, pero nosotros por lo pronto aquí muy contentos de poder platicar con ustedes en ausencia de Chuchín, que tuvo un compromiso. Aquí en los controles técnicos, nuestro querido amigo Guillermo Mora Bautista, más conocido en el ámbito radiofónico como el Gran Memorex. ¿Sí te gusta ese nombre? Ese nombre sí le gusta. Lupita Páez, ella está lista para vincularnos a través de las redes sociales. Lupita, buenos días. Y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo del turno matutino, con quienes convivimos, amigos y compañeros, técnicos administrativos, manuales, personal de confianza, los jóvenes, los eventuales, los suspirantes y todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y allá arriba en las lomas del estadio saludo con mucho gusto a Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, en nombre de la rectora Sara Ladrón de Guevara, de la comunidad universitaria, que son revisteros, y quienes no son de la comunidad universitaria, que también son revisteros y son muchos, pues qué bueno que estamos juntos. Los saluda Carlos Romano y les decimos que estamos comenzando. Enrique de Gandia ha visto con claridad el fenómeno. Aquellas islas, escribe, no eran un mito. Hacía siglos que el presagio de América punzaba el alma de los marineros, llamándolos desde la lejanía del oeste. La historia de las exploraciones demuestra que el descubrimiento de América estaba predestinado para la fecha en que se realizó. En efecto, los signos de aquel embarazo eran bien elocuentes. El alumbramiento podría anunciarse para una fecha determinada. Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Marco Polo. Marco Polo llena con su nombre los dos siglos anteriores al descubrimiento de América. Con él, la tierra empieza a cobrar forma y sentido. Las entelequias griegas, los ingenuos sueños insulares de la primera Edad Media, de pronto se convierten en alegorías y en juegos de cartógrafos imaginativos. No hay en la historia del mundo un viajero igual a Marco Polo. Todo parece concurrir en él para entregarnos una figura clásica, sin manchas ni deformaciones. Cuando emprende su viaje al Oriente, no es un viejo amargado y fanático como Colón, ni un hombre sombrío de férreo carácter bien probado como Vasco de Gama, sino un adolescente. Los viajes a través de los desiertos, los ríos tempestuosos, las montañas y las islas serán sus universidades. No siendo ni un guerrero profesional, ni un hombre animado por deseos de conquista, puede llenar en el siglo XIII el tipo acabado del viajero moderno. Le interesan ante todo las costumbres, las peculiaridades de las naciones extranjeras que recorre, y su limpia curiosidad le gana con la voluntad del gran Khan. El brillo imperecedero de su nombre. Marco Polo demuestra además que es posible salir por el mundo para entender y servir a gentes de otros credos y de otro color sin pensar en dominarlas, y por ello logra, aunque de manera fugaz, el entendimiento entre el Oriente y el Occidente. Imaginemos la Venecia del siglo XIII. En el campanil de San Marcos revuelan las palomas. Los palacios de mármol se miran en el agua. De una mansión recién construida, la casa precisamente de Messer Millionaire, el extraño mercader que ha regresado de un viaje por el imperio del Gran Khan, sale un hombre. Lleva calzas rojas, jubón de terciopelo verde y una gorra que adorna una preciosa pluma de faisán. Echando hacia atrás los vuelos de la capa con clara voz, ofrece la función al encumbrado auditorio. Ilustres emperadores, monarcas, duques, marqueses, condes, hidalgos, burgueses y todas las gentes que sentís el hambre de conocer la cadena de las generaciones humanas y la variedad de los territorios de todo el mundo, he aquí este libro, leedlo u ordenad que os lo lean. Encontraréis en él cuantos prodigiosos y novedosos existen en Persia y en la Gran Armenia, en la Tartaria o en la India y en otras muchas provincias. Este libro os lo pondrá todo en claro. Nada habrá que este libro no explique con claridad y ordenación, tal como el sabio, el noble ciudadano de Venecia, Marco Polo, nos lo cuenta, tal como lo vieran sus ojos que un día comió la tierra. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bien, pues son las 8:16, las 8:16, aquí en la revista. Se solicita sangre tipo A positivo en la clínica 11, cama 31. La persona se llama Ángel Conde, es alguien de la Universidad Veracruzana que perdió mucha sangre. Y entonces, pues es necesario la ayuda altruista de nuestros revisteros, que como siempre se hacen presentes en estos casos. Sangre tipo A positivo en la clínica 11, cama 31, se llama Ángel Conde. Ojalá que puedan ayudarnos en esto, ¿sí? Bueno, dice Óscar de la Borbolla que tratar de asirse a una columna, abrazarse a ella y resistir con todo, sin embargo, ser arrancados, es una sensación que todos hemos conocido desde la infancia. Es decir, alguna vez nos aferramos a, o quisimos retener algo, ¿no? O alguien, pero fuimos arrastrados contra nuestra voluntad en el sentido contrario a nuestro deseo. Nos ha ocurrido una y otra vez, y por ello conocemos desde siempre nuestra talla el límite que marca nuestra impotencia. Yo he sentido el jalón que da un camello al levantarse, o la contracción de mi cuerpo contra el asiento del avión cuando se desboca en la pista para despegar, o he sentido el terremoto que convierte a los edificios en vainas que se agitan como hojas de papel, y me cuesta trabajo imaginar fuerzas físicas más poderosas como el hecho imperceptible de que voy girando por la fuerza de rotación de la Tierra y a la vez persiguiendo al Sol en una órbita espiral a una velocidad que no me entra en las entendederas, 30 kilómetros por segundo, o sea, 108 mil kilómetros por hora. Es muy difícil pensar esto, parece increíble, ¿no? Que estamos ahorita nosotros, mientras yo estoy hablando y ustedes escuchando, girando a velocidades estratosféricas. ¿Cómo podría pararme, contrarrestar la fuerza de un planeta que me lleva sobre su piel como si fuese un microbio? ¿O sustraerme la maquinaria cósmica de un sol que arrastra a nuestro sistema solar al recorrer su órbita alrededor de la Vía Láctea? ¿Cómo? Porque también el sol viaja por una órbita rodeando la Vía Láctea a una velocidad de 220 kilómetros por segundo. ¿Cómo detenerme? ¿Parar al sol? Hay fuerzas que rigen el mecanismo del cosmos, contra las que nada podemos. Son tan imposibles como eludir la muerte. Y ese desenlace, que se haga o no se haga, se va gestando sin remedio. Fíjate, mientras esto sucede en el espacio, en la Vía Láctea, nosotros acá preocupados por un montón de cosas, ¿no? Que no tienen que ver con todo esto. Esas fuerzas físicas que exhiben desvergonzadamente mi impotencia, fuerzas naturales que vuelven nada mis esfuerzos, porque nada puedo hacer para frenar siquiera este segundo que aparece y desaparece para dar paso a otro y a otro, sin que nadie pueda detener el surtidor del tiempo que nos va deshaciendo a todos. Fuerzas naturales, procesos naturales que nos brindan un margen de maniobra tan ridículo como tratar de detener con el cuerpo tensado el muro de nuestras casas durante un sismo. Y ahora que estamos iniciando con estas gestas heroicas de los descubrimientos y los aventureros y los sueños y la fiebre, el imaginario de lugares hermosos, llenos de oro y de seres extraños y mujeres acá, ¿no? No tenían idea todavía de lo que estaba sucediendo, ¿no? Con la velocidad a la que vamos. Y ahí omnipresente está la fuerza de todo lo que nos rodea. Por ahí Galileo y Copérnico ya se la solían. Desde el huracán incontenible hasta el átomo, que también sigue su curso fatal, indiferente a nuestro destino final. Algún agujero negro, ¿no? Nos queda solo movernos en pequeñas distancias sobre el mundo, acatando o no los disparates de gente pequeñita como nosotros, que da órdenes y que nos mueve para acá o para allá. No porque posea ninguna fuerza real, sino porque nos prestamos a sus designios, por miedo a conveniencia. Este es el abismo que separa el poder de la verdadera fuerza. Y bueno, nos damos cuenta de esto cuando viajamos, digamos, hacia Europa en el avión y que nos amanece a la una de la mañana de nuestro tiempo, de nuestro reloj, ¿no? Amanece a la una y a fuerza le quieren dar de desayunar a los pobres pasajeros, que lo que quieren es dormir un rato. Una maravilla todo esto. Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20. Estaba leyendo, como todos los fines de semana. Los fines de semana me gustan algunos periódicos porque traen artículos más atractivos que los que traen entre semana. Ahí escribe Jordi Soler, Javier Velasco, y otros y otras que nos dan puntos de vista bien interesantes y escogen los fines de semana, no sé por qué razón, para plantear sus inquietudes. Dicen, quienes leemos las columnas periodísticas solemos tener varias bestias negras, gente cuya opinión consideramos torpe, ingenua, sesgada, corrupta o despreciable, por no hablar de un estilo que muy probablemente refuerza esta impresión. Tanto así que con cierta asiduidad les presentamos atención especial por el puro interés. Interés pasajero, morboso, a veces cruel, de reafirmar nuestro juicio de siempre y ridiculizarles hasta la saciedad. Y luego oímos, por ejemplo, sí, lo hemos oído, oye, ya leíste esa rata que escribe en tal periodo. ¿Quién se ha creído tamaño lamezuelas? No puede ser que escriba tantas estupideces. Hay un placer, ¿no?, oscuro en repelar delante de quien creemos afín a nuestro juicio y esperamos su apoyo, ¿no?, retumbante. Pero tenemos amigos que dicen, no, no estoy de acuerdo. ¿Confía uno en que la bestia negra se mantendrá a la altura de su expectativa y le hará blasfemar como Dios manda? Un enojo, por cierto, no exento de profunda satisfacción, puesto que la distancia entre uno y otro enfoque contribuye a afianzar nuestro punto de vista y es un deleite para la autoestima. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando la bestia negra coincide con nosotros en torno a cierto tema controversial, al punto de quedarnos con la impresión de que nos quita las palabras de la boca? Coincidimos tanto a veces que si me sigue en Twitter o suele retuitearme o le gustan los perros como a mí, no será tan idiota, silvestre o despreciable si ha podido entender la situación desde un punto de vista similar al mío. Como yo soy muy inteligente, pues si el otro me entiende es que es muy inteligente también. Que como es natural, tengo por apegado al más estricto sentido común. ¿Será que me he pasado de quisquilloso? ¿O me dejé llevar por una antipatía más o menos gratuita? ¿O ocurre que la bestia ya va entrando en razón y me toca mudar de parecer? Recorreré sus párrafos a partir de mañana con la indulgencia que a otros les dispenso. Y pasaré por alto los extremos que antes me alebrestaban, porque nadie es perfecto. Cada uno tiene su trozo de razón. ¿Será? Suena bien, claro está, como ocurre con todas las mentiras piadosas. Hay quienes se rodean de aduladores y pretenden guardarles gran estimación, pero en el fondo saben que los desprecian tanto cuando ellos disimulan sus sentimientos reales en nombre de la mera conveniencia. Ahí están los lambiscones de los jefes, ¿no? No es pues que aquella bestia negra nos parezca de pronto digna de admiración, sino que por lo pronto le retiramos el pequeño respeto que nos inspiraba, pues la hacía cuando menos acreedora de nuestra honesta tirria, y ahora le dedicamos la simpatía hueca e inconsecuente que inspiraría un eunuco servicial. ¡Wow! Bueno, ya nos estamos poniendo muy densos. Apenas es inicio de semana y es lunes, así que mejor vamos a escuchar un poquito de música. Cuando son las 8:27 minutos, nos encontramos esta música inolvidable realmente de Leonard Bernstein a propósito de West Side Story, o como le pusieron en español, Amor sin Barreras. La lectura no es solamente un placer. A veces tiene que confrontar, sacudir, enojar al lector. A veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Pues yo creo que todos los ciudadanos en estos tiempos sabemos que no son los mejores y que toda esta tensión que nos genera la inseguridad, la falta de empleo, tantas cosas nos pues repercute en dolencias físicas, incluso lo que llaman psicosomático o emocionales, ¿no? Y hay gente que quiere ayudar. Hay grupos de gente altruista que dedican su tiempo, su esfuerzo, pues para ayudar a la gente que necesita, pues que le echen una mano. Y es el caso de la Fraternidad Renovación Humana. Y para esto está aquí don Fernando Peláez, a quien saludo con mucho gusto. Y le pregunto, ¿qué hace la Fraternidad Renovación Humana? Buenos días a los radioescuchas de este importante programa, la revista. Agradecemos el espacio, señor Carlos Román. Y bueno, la fraternidad se dedica fundamentalmente a atender la complejidad de los problemas que este mundo acarrea. Esto lo llamamos efectos en el ser humano, que son muy negativos para su vida y los conocemos con el nombre de padecimientos. Estos son del orden del alma, del espíritu. Acarrean muchas enfermedades como astenia, depresión, el estrés permanente y también esto como consecuencia trae efectos físicos. Las úlceras, las diabetes, las enfermedades del corazón, migraña, gastritis, colitis, cáncer, etcétera, la hipertensión. Lo importante sería aquí que las personas se dieran cuenta si se ubican dentro del contexto de esta problemática y ubicarse que se trata de ser un padecedor. La Fraternidad Renovación Humana es una comunidad para ambos sexos, dedicada a la renovación del ser humano, a la renovación espiritual y moral. Lo renovamos mediante reuniones de sanamiento. A nosotros no nos interesa quién eres, ni qué hayas hecho. Puedes haber tenido problemas de drogadicción, dependencia de relaciones inadecuadas, alcoholismo, bulimia, anorexia, tabaquismo, en fin, adicción a apuestas, desorientación, minusvalía, soledad por pérdida de un ser amado. Este vacío espiritual es muy común. Existen también las tendencias suicidas. Para nosotros es importante atender en forma personal a los miembros y el único requisito para pertenecer es que se te consideres dentro de este cuadro, que lo aceptes, que tengas la conciencia de darte cuenta que sufres y puedas encontrar una transformación. Puedes sentirte solo, aislado o incomprendido. En Renovación Humana encontrarás muchas respuestas a interrogantes que te hayas formulado a lo largo de tu vida. Nosotros somos una opción diferente. Nos interesa tu renovación humana, la de tu ser. No somos religiosos, nos mantenemos con nuestros propios aportes. Por lo tanto, tenemos al alcance de las personas interesadas para esta transformación, un plan de preparación que incluye 10 escalones, consistente en una guía de renovación interna o visión personalizada de aclaramiento individual, un noviciado, son materiales cuyo contenido se dan ya a conocer dentro de la comunidad de sanamiento, y esto pues conlleva actividades y rutinas que se conocen más a profundidad. ¿De qué manera ayudan a la gente? Bueno, la forma en ¿hay psicólogos o facilitadores. No, se lleva a cabo como una especie como de reuniones en las comunidades de saneamiento. Uh-huh. Esto se llevan a reuniones periódicas. ¿En dónde están? Por lo pronto, en Xalapa todavía no contamos con una sede, pero pueden contactarnos y buscar en la página en Facebook de Fraternidad Renovación Humana, en donde encontrarán mucho más información. ¿Cómo es la página? Igual que el nombre de la... Exactamente igual, Fraternidad Renovación Humana AC, en donde están delineadas todas las actividades que llevamos a cabo y también los materiales con que contamos de apoyo para que se pueda alcanzar los objetivos que pretende. Hay que hacer hincapié en que no es una asociación que promueva determinada religión, obviamente cada uno tiene su religión ahí, y también de que no se cobra, pues, así es una así asociación es. Civil, altruista, se reúnen, es como una especie de terapia de grupo, comparten sus experiencias. Así es. Y bueno, vamos a dejar flotando la inquietud para aquellas personas que tienen ese tipo de problemas y que no saben a quién recurrir o cómo. Uh-huh. No quieren ir a un psicólogo, no quieren ir a un psiquiatra, o no saben aquí. Entonces, para eso es una orientación grupal que tiene esta asociación y que pueden encontrar a través de la página de Facebook. Uh-huh. Fraternidad, ¿cómo? Renovación Humana. Renovación Humana. ¿Y alguna otra manera de contactarlos? WhatsApp, el teléfono celular 2288-6050-27. Están empezando, ¿verdad? Efectivamente, nosotros esperaríamos que las personas interesadas se comunicaran con nosotros a fin de que ya pudiéramos tener una reunión posterior en donde diéramos a conocer nuestros planes para poder conformar una comunidad de saneamiento aquí en Xalapa. Y no es necesario más que el gusto por hacer. Pienso en gente que ya está jubilada y que no tiene cosas que hacer, bueno, que no ha tenido un plan. Una iniciativa que puede participar personas de todas edades, uh-huh, ¿verdad? Conformamos una entidad con, sí, características propias, somos autónomos, respetamos toda creencia, no dependemos de ideología, credo, gobierno, organismo, institución. Perfecto, alguna. Eso da confianza. No tenemos ninguna afiliación que impida, uh-huh, nuestra libertad de acción. Perfecto. Somos, no nos involucramos en controversias de ningún tipo, políticas, uh-huh, o de otra naturaleza. Practicamos solamente mediante nuestra comunidad de saneamiento una visión que nos permita alcanzar esa renovación. ¿Cuántos personal son ahorita los que están en este proyecto? Pues tenemos aproximadamente interesados ya alrededor de unas 20, 25 personas. Ah, muy bien, pues ya es bastante. Creo que podemos tener un buen inicio. No, muy más bien. Las que se agreguen, uh-huh, próximamente. Y esperemos que sí. El único fin, pues es un fin altruista, es ayudar a aquellas personas que padecen moralmente. No fijamos cuotas ni derechos de admisión, no tenemos reglas. Pero ahorita, si no hay una sede, nada más a través del Facebook están en contacto. Efectivamente, para, bueno, que conformemos un comité pro apertura de una sede. Ya cuando tengan la sede, pues ya nos avisan. Por supuesto. A dónde va a ser. Ahorita, por razones de tiempo, ya tenemos que despedirnos, pero... Uh-huh. Nos deja por favor el número de WhatsApp. Claro que y sí. Para allá la compañera cabina. Secretarias, uh-huh, porque al ratito seguramente van a preguntar. Con mucho gusto, y ahí estará a la orden para todas aquellas personas. Don Fernando Peláez, pues qué bueno que hacen estas cosas que tanta falta hacen. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Ha sido un placer. Vamos con un poquito de música, mi querido Guillermo. Dale, gracias. Señoras y señores, y esta noche, por primera vez, con el más caluroso de los aplausos, pido para que ustedes reciban a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, y al sonero mayor, Ismael Rivera, cantando a uno. We'll be right back. sale. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala que se hace. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala que ya sale. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala que se hace. Está moderna, oiga, mire su monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no pierda tiempo. Azúcar. Anda, a poner el chino. Bueno, son los grandes creadores de Fania All Stars. Dice Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, que no es la primera ni será la última vez que tengamos altercados diplomáticos con Estados Unidos a partir de la guerra de 1853 con el vecino del norte. La política exterior de México adquirió un carácter básicamente defensivo. No es la primera vez que México se ve obligado a negociar mientras su vecino más fuerte le impone sin miramiento sus condiciones. Y tampoco será la última. A punto de cerrarse el capítulo colonial de nuestra historia en 1819, el embajador español en Washington, Luis de Onís, advirtió a sus superiores que la nación anglosajona que había nacido al norte de la Nueva España y que acababa de aceptar la línea fronteriza entre ambas entidades mediante un tratado, no iba a honrar este acuerdo, iba a expandirse, y así fue. México nació a la vida independiente con un vecino que en 1800, el año 1800, y según cálculos del profesor John Cosworth, ya tenía un PIB que doblaba al PIB mexicano. Y que 45 años después, en vísperas de la guerra entre ambas naciones, era 13 veces superior al mexicano. Es decir, el Producto Interno Bruto, la riqueza que genera cada país, se mide así, con un PIB. Y cuando tuvo lugar el choque frontal 1846-1848, el presidente americano James Polk manifestó que se había derramado sangre norteamericana en suelo norteamericano y declaró una guerra que tenía un doble propósito. Por un lado, pues una expansión territorial para acomodar a una población también en expansión gracias a una formidable corriente migratoria. Por otro, la guerra con un México débil generaría una ola patriótica que podía mantener unido lo que se estaba desuniendo, un sur esclavista de grandes plantaciones con un norte que tenía otra estructura. El sur quería un comercio internacional sin trabas para exportar su monocultivo, el algodón. Y en contraste, el norte quería protección arancelaria contra la competencia abrumadora de las manufacturas europeas. Para Estados Unidos, la guerra del 47 fue un negocio redondo, porque le dio un territorio inmenso habitado por un puñado de mexicanos y por naciones indias a las que pronto sojuzgó o eliminó con violencia y por un breve tiempo mantuvo unidos a estados del sur y del norte. Poco después del triunfo sobre México en 1853, Washington decidió que necesitaba más territorio mexicano, ¿no? Y obligó al país vecino a elegir entre la opción que más ofrecía en términos monetarios a cambio de Baja California, Sonora y Chihuahua, o la que ofrecía menos, pero le cercenaba solo nada más 76.845 kilómetros cuadrados, cualquier cosa, la mesilla, para beneficio de Arizona, Nuevo México y del ferrocarril que ahí se construía. El despojado tuvo la libertad, entre comillas, de elegir entre ofertas, pero no más. A partir de ese ejercicio traumático y descarnado de una relación de poder asimétrico entre dos vecinos de la América del Norte, se asentó y se fue construyendo una relación de dominación dentro de un subsistema regional. Uno donde Estados Unidos, que aún no era una gran potencia, pero ambicionaba serlo, era la nación dominante. y México, junto con Centroamérica y el Caribe, constituyeron su zona de influencia, especialmente después de que los norteamericanos derrotaran a España en 1898 y quedara Cuba a su merced. A partir de la pérdida de la guerra con el vecino del norte y del crecimiento de la disparidad de poder entre ambos, la política exterior de México adquirió un carácter básicamente defensivo. Entonces se centró en una lucha por mantener y, en la medida de lo posible, ensanchar el campo de una soberanía siempre limitada por el factor norteamericano. Fue la tensión norte-sur dentro de Estados Unidos la que impidió concretar el abusivo Tratado McLean-Ocampo de 1859. Porfirio Díaz se arriesgó, pese a que corría el riesgo de que se le rebelaran, a mandar al norte a los generales Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo con suficientes tropas para controlar el abigeato, el robo de ganado, impedir el plan norteamericano de ocupar, dizque temporalmente, el norte de México para imponer el orden. Fue la aceptación de Álvaro Obregón de los acuerdos de Bucareli en 1923 lo que llevó a Washington, después de años y años, a reconocerle y a no apoyar a los enemigos de los huertistas. Hay más ejemplos del mismo problema. Por ello puede concluirse que la tensión actual entre México y Estados Unidos es parte de una historia vieja que por ahora no contamos con los elementos para modificarla. La alternativa es ir disminuyendo nuestra dependencia del norte, diríamos, a ver a qué horas, evitar el choque directo, como se está haciendo ahora, e ir dosificando la negociación con la resistencia. Pues esto es muy coherente ahora ya en los hechos, en la práctica diplomática, y con un presidente tan impredecible como Donald Trump, pues eso se hace muy difícil. Normalmente me imagino que esto que dice Meyer es difícil de llevar a cabo, pero no imposible. Pero con una presidencia así, Dios mío, ese es estar, no saber por dónde viene la jugada. Es decir, tendría que haber un psicólogo allí detrás del, ¿no?, de los gobiernos, no solamente el mexicano, y tratar de predecir, bueno, de acuerdo a esto que ha pasado, y meterlo en una computadora y que dijeran, es muy probable que mañana salga con esto, ¿no? Y bueno, de todos modos, ya tenemos un avance en cuanto a lo que podríamos pensar que es el objetivo final o el más importante de Donald Trump, que es su reelección. Y hasta ahorita parece ser que ahí la lleva, porque ha sometido, querámoslo o no, nos guste o no, de la forma en que se haya hecho, aunque nosotros tengamos en la mano el argumento, como lo oigo a Marcelo Ebrard diciéndole al Senado, bueno, ok, apóyenos, tenemos que unirnos. Si hay alguien aquí que esté a favor de haber aceptado los aranceles, pues discúlpeme, pero están equivocados, ¿no? Entonces sí, esa parte es la que ya se olvida, ¿no? Ahorita ya los detractores del gobierno están hablando del sometimiento y etcétera, etcétera, pero ya no se habla de lo que se logró, que fue que pararan la cuestión arancelaria. A un precio alto, sí, nos lo dieron caro, sí. Pero era eso o aceptar los aranceles. Entonces, no sé si hay algún economista que diga, no, sí, hubiera estado mejor los aranceles. Porque si, como dice Meyer, tuviéramos ya más diversificados nuestros mercados y ya estuviéramos colocando nuestras mercancías en otro lado que no sea en Estados Unidos, por lo menos en mayor medida, no estaríamos, como se dice vulgarmente, nos agarran ahorcados. nos ofrecen tanto por X y nosotros tenemos que decir que sí porque no nos queda otro remedio. Pero bueno, hasta ahí más o menos entiende uno la cosa. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. Hemos estado escuchando a los campeones de la música de la Fania All Star y continuamos. Señoras y señores, el aplauso de ustedes para el Bravo junto de Tancú. Cuidado con la candela, agua, dame los bomberos que mira que... La lectura no es solamente un placer. A veces tiene que confrontar, sacudir, enojar al lector. A veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Les recordamos que Javier Barria va a iniciar ya pronto, ya la cuarta o quinta edición de su taller de stand-up, ahí en el Tierra Luna, en rayón número 18. A las personas interesadas, mayores de 18 años, hombres, mujeres, que quieran incursionar en esto que, bueno, es muy divertido, que es el stand-up, pararse en un escenario a contar una historia. Desde luego, pues les va a dar justamente Javier las herramientas, ¿no? Para que lo hagan bien. Luego van a tener su debut ahí mismo en Tierra Luna, el grupo que termine el curso. Y la taquilla se la van a repartir entre los participantes del stand-up, de tal manera que pues casi les saldría gratis el curso, porque ustedes mismos van a poner los precios de entrada de lo que llaman el cover. Bueno, si quieren informes, llamen al 812-1301, que es el de Tierra Luna, 812-1301. Nada más les decimos que inicia el día primero, y el sábado 13 de julio, porque es rápido, no creo que se van a estar allí meses. Es un curso rápido. Hablen para que les den los horarios. El debut lo van a llevar a cabo un sábado, el sábado 13 de julio. Fíjate, inician el día primero y el día 13 ya están actuando. Entonces, oye, muy bien, 812-1301. Pueden pagar la mitad y luego después la otra mitad. Bueno, Guillermo Fadanelli, escritor, dice: modifico una cita de Luis Cardosa y Aragón que le escuché hace varias décadas. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Yo respaldo esta afirmación, dice Guillermo, y la extiendo al arte mismo. Es decir, el arte nos da noticias de nuestra existencia, ratifica que somos seres complejos y que a partir de nuestra experiencia tenemos la capacidad de inventar mundos alternativos al real y formas expresivas inéditas. En suma, hacemos de la imaginación y la creatividad herramientas para fortalecer la libertad, el conocimiento y la diferencia. Una sociedad que no respeta la singularidad de sus individuos, que no fomenta su inteligencia o su capacidad de reflexión y que lesiona su libertad a través de la manipulación, el poder parcial, la tiranía o el decreto monárquico, se halla condenada a una perpetua crisis humana. El arte y el lenguaje producen crítica. Y esta a su vez edifica la noción del arte. Crítica, sorpresa, reflexión e incluso rechazo son expresiones de la sensibilidad alterada y conmovida por cualquier obra artística. Un coleccionista de arte y cuyos cuadros o pinturas se cuentan por centenas llegó a confesarme alguna vez, dice Fadanelli, que él en realidad habría preferido coleccionar artistas, encerrarlos en jaulas y observar su comportamiento detenidamente. No bromeaba, pues su curiosidad por estos extraños seres era más que genuina. Yo no me tomé tampoco a broma su confesión y pensé que efectivamente este hombre deseaba poseer al artista y a su obra, puesto que la necesidad de apropiación que suscita el objeto artístico es una de sus características más destacables. Este coleccionista que del que habla Guillermo poseía dinero. Mucho, bueno, suficiente para comprar las obras que deseara. Y si pudiera, compraría también la libertad física del creador y lo enjaularía. Es necesario exclamar una vez más que la crisis económica y ética que afecta a la sociedad mexicana desde hace varias décadas continúa haciendo estragos. Es necesario exclamarlo. La pobreza económica, la corrupción, la educación básica destartalada y la glotonería mediática se han convertido en enfermedades crónicas. La creación artística no es responsable de estas lacras, al contrario, ofrece certezas de que la existencia humana no es banal y de que un individuo no tiene que conformarse con la imposición de una vida social desgraciada a la que en la mayoría de los casos considera injusta. Por más que México esté dentro de uno de los países más felices, que nos decimos felices, quién sabe qué preguntas harán. Hace varios días una senadora, bueno, vuelvo a la nota de Guillermo Fadanelli, hace varios días una senadora se pronunció contra el mecenazgo y patrocinio de las artes por parte del gobierno. Habla de Jesús. No entraré en detalles al respecto, pues no encontré una postura persuasiva, sino más bien vehemente y alineada y muy respetable, de no ser por el escaño que ella ocupa. Además, por ahí alguien decía, pues si Jesús ha tenido varias becas, ¿no? Bueno, la pobreza afecta también a muchos artistas y los obliga a entrar a la jaula del mercader, a realizar trabajos que limitan su producción, a abandonar su obra o comprometer su libertad creativa. No hace falta volver a describir el colosal número de casos en el que los gobiernos tiránicos del siglo pasado cortaban la libertad crítica del artista, lo censuraban o desterraban, y además se daban a la tarea de fabricar ellos mismos a artistas incondicionales al régimen. ¿Debemos albergar un miedo semejante en México? No, al contrario, un gobierno de tendencia socialista e inteligente no tendría por qué despreciar a sus artistas, sino que debería alentarlos, divulgarlos, cuidar de su libertad de expresiva, a sabiendas de que los bienes que producen son intangibles y de provecho para la sociedad que intenta proteger. Es un tópico inocente afirmar que si una persona es en verdad un artista, crearía su obra tanto en la pobreza como en la riqueza. Quien afirma algo así denota que jamás ha sufrido carencias o que duerme en establos de oro y plumas. Es que todo lo que dice Jesús desata una serie de comentarios que, bueno, la izquierda acomodada, exquisita o divina, como la denominaron Tom Wolfe y Jean Baudrillard, respectivamente, o la derecha pudiente o adinerada, pueden despotricar contra las becas a artistas o investigadores porque la ausencia de ellas, de becas, les resulta indiferente. En relación a los términos izquierda y derecha, creo que continúa siendo de provecho. El hombre sin alternativa de Kolakowski, recordemos que los conceptos son maleables y modificables, no palabras bíblicas. Cualquier cantidad que lleve en la bolsa un líder sindical, un magnate de monopolios y medios de comunicación, un accionista bancario, un potentado financiero, todos ellos intocables, es muy superior la cantidad que lleva en la bolsa a todas las becas reunidas que el gobierno en nombre del Estado dispone para los artistas. Me siento incómodo intentando simplificar en este escrito, dice Guillermo, conceptos tan complejos como arte y artista, y de reunir en un solo término la diversidad temática, temperamental creativa, pero estoy seguro de que no exagero la importancia de su papel en sociedades cuya inequidad económica es cruel y tortuosa. La educación y las artes crean cultura común y su descuido es imperdonable. El beneficio y carácter práctico del bien intangible es evidente. Para darle gravedad a mis palabras, me encomiendo a dos de mis Juanes preferidos, John Stuart Mill y John Dewey, y que sus libros e ideas nos acompañen. Bueno, sí, está bien, es una posición interesante. Habría que quizá matizar un poquito, habría que preguntarle, digamos, a las autoridades encargadas del arte y la cultura del el nuevo gobierno, qué es lo que están haciendo, porque no creo que la cuestión de las becas sea como tan determinante, ¿no? Para el desarrollo de un artista. Puede ser que se le dificulte más, incluso puede ser, no sé, que le ayude más. Y esto se los decimos porque conocemos gente que hace trabajos interesantes sin becas. Conocemos gente que hace trabajos interesantes con becas. Por ejemplo, Área 51. No sé qué pasaría si Área 51 dijera, bueno, pues como no hay beca, no hay nada. Y nos dedicamos a vender galletas de casa en casa. Porque el artista, el que quiere, el que sabe cuál es su vocación, el que sabe qué es lo que quiere en la vida, a costa de casi de lo que sea, lo hace. Ya les decía yo, Hernández Palacios una vez me dijo, y cómo me acuerdo, las gentes que no piden becas son las que uno quisiera ayudar, porque son autogestivos, porque son gente creativa, para la creatividad no solamente escénica, sino para agenciarse recursos, no nada más estirar la mano. Ahora, ¿qué ayuda? Sí, que a nuestro modo de ver debería ser selectiva, sí, siempre y cuando no hubiera compadrazgos, no hubiera amiguismos, no se les diera siempre a los mismos, y nos metemos allí en un laberinto que pues dejemos a las autoridades de cultura del gobierno o de los gobiernos, porque están metidos también los de los estados, para resolverlo de la mejor manera, ¿no? Dice que es esto. Guillermo Romero nos manda un mensaje en su cuenta de Twitter. Dice, pensándolo bien, yo creo que nuestro gobierno le hubiera dicho a Trump, no vamos a hacer nada y hazle como quieras. Lo más seguro es que no hubiera impuesto los aranceles porque pierden mucho más que nosotros. Pues sí, es como es apostarle, ¿no? Apostarle a una carta y qué tal si no es así. Yo siempre pensé que no lo harían y que nos están blofeando, ¿no? Como se dice en el juego del póker, o asustando con el petate del muerto, para más un mexicanismo más coloquial. Pero ¿y si sí lo hicieran? Entonces es como cuando te falta una yarda para avanzar y tienes cuarta oportunidad y dices tú, no, mejor pateo, no vaya a ser que no llegue yo a la yarda. Pero es que la yarda es muy poquito. Pues sí, pero ¿y si no llego? Y entonces, bueno, pues ahí está la decisión, ¿no? Guillermo Romero. Bueno, muy bien. Pues qué bueno que todo esto suscite una polémica, ¿no? Pues sí, de eso se trata, de que en los medios no necesariamente nos pongamos de acuerdo. Celebremos el hecho de no estar de acuerdo, pero sí que podamos externar nuestras opiniones y eventualmente cambiarlas, ¿no? Cuando uno se da cuenta que están erróneas, ¿no? Gracias, Guillermo. Y vamos a pedirle al otro Guillermo. Ahora nos vamos hasta Brasil. Tall and thin and young and lovely, the girl from East.

Bueno, pues de esta manera tan brasileira nos despedimos de ustedes, deseando que tengan un buen día, que tengan una buena semana. Ya les avisamos que vienen tres problemas que tienen que ver con inestabilidad atmosférica. Entonces hay que andar prevenidos con, pues, con lo que usted acostumbre usar. Y por lo pronto, pues muchas gracias aquí a Guillermo Mora Bautista en los controles técnicos. Gracias, mi querido Memo. Y a Lupita Páez y Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Pásenla muy bien y hasta mañana. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.